Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Vamos a hablar a esa señora. ¿Querés contar lo que le está pasando? ¿Que te mataron tu hijo? ¿Querés hablar? Si quiere hablar sobre su situación. Sí. Bueno, igual, hoy está batizado porque hay en países hermanos también cosas que pasan. Yo diría que todo es grave, pero hoy yo vengo tan mal de que Israel sigue bombardeando Palestina, sigue matando niños, sigue arrasando con las tierras de los palestinos. Es una vergüenza que en el mundo no haya algún movimiento que pare este genocidio que está cometiendo Israel. Hay que realmente repudiar y repudiar todos los días. Todos los días tienen muertes y muertes, no les importa la vida de nadie. Así que bueno, eso yo quería empezar, porque aunque hay en distintos países, por ejemplo Perú, una vergüenza, un genocidio en Perú, no tienen miramiento, también todos los días los muertos en las calles, donde el pueblo sale a resistir y no hay más que balas, sangre, muerte. Así que sepan que desde acá repudiamos, que apoyamos al pueblo peruano por sus actitudes de salir a la calle y defenderse. Y bueno, tenemos que decir que varios países están pasando estos genocidios que nos hacen recordar cuando acá en Argentina tuvimos también genocidio. Acá en Argentina también hay que decir que especialmente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sale a reprimir cada vez que hay un reclamo de justicia, de trabajo, un reclamo que se hace por los hospitales y todavía tenemos que salir todos los días. Una Argentina de, que tuvo luces, que tuvo victorias, que tuvo una lucha y que si se sale a pelear conseguimos muchas cosas. No, que no hay que quedarse adentro de la casa conformándose, nada de decir, bueno, esto es lo que tenemos. No, no, esto que tenemos no lo queremos. Queremos vivir en libertad y queremos que de una vez por todas se solucione el problema de Arco Iris, que es esta nenita que tiene una madre protectora que no sabe dónde ya meterse con la nena para que no la obliguen a volver con los delincuentes estos que la torturaban con el abuso. Bueno, me da vergüenza hasta decirlo, que a una nena que tiene 5 años, tiene, ¿no? Más o menos. Bueno, que la manden otra vez la jueza a que viva con un abuelo abusador y que no haya cárcel para ese abuelo, que se termine esta situación. No hay que permitirlo más. En Argentina tenemos leyes, hay que cumplirlas. Tenemos leyes. Todos los días sale una ley, Micaela y todos los hechos gravísimos que pasan. No se cumplen. Eso es lo que pasa. Así que bueno, yo digo hoy la verdad, están personas de afuera que han venido a buscar también el apoyo, el consuelo nuestro. Yo, ¿saben?, les digo, y tengo por qué, que cuando te matan un hijo, una hija, no hay consuelo. Hay que pedir que esa madre, esos padres salgan a luchar para redimir esa muerte, para saber que se puede evitar otras muertes saliendo cada uno de nosotros a pelear a la calle. Tenemos que hacer ese ejercicio de leer, saber que hay tal cosa y salir a la calle a pelear. Porque con este gobierno, con cualquier gobierno, la calle es imprescindible. No se consiguen logros que son necesarios si no se sale a la calle. Ayer, para salvar a la pibita esta Arcoíris, ¿qué pasó? Cuando nos comunicamos 3-4 personas y empezamos a llamar, logramos que se juntara mucha gente y se impidiera que a esa nenita y a su mamá protectora se la llevaran. Entonces, si pudimos hacer eso, tenemos que todos los días hacer un ejercicio. Nos enteramos de algo de injusticia, ir a la calle. Pero no pensarlo y pensarlo, voy, no voy, quién es. No, basta. No pensar de ayudar a la gente que vive una injusticia. Entonces, ustedes me entienden, ¿no? Cuando yo... ¿Se escucha? Bueno, porque a veces estoy afónica, pero tengo ganas de gritar y gritar esta angustia como madre, porque yo me ven acá y dicen, qué fuerte, Nora. Yo soy una madre que me sacaron un hijo y yo todos los días lo recuerdo y todos los días levanto las luchas de ellos, de los 30.000, para salir a la calle. No se crean que siempre tengo ganas y ya... No, hay días que me levanto y digo, qué barbaridad, otra vez. Cuando escuchamos la radio, femicidios, todos los días. Abuso de niñas, niños, todos los días. Los jueces que dictan sentencias que no son equivocadas, que son perversas, que liberan a los torturadores, a los estos narcos que son capaces de cualquier cosa. Hoy en el Mar del Plata eran los alegatos en la causa de Lucía Pérez. La madre tuvo que volver a exigir otro juicio y que se anulara el que habían dado por terminado los jueces, absolviendo a los que torturaron a Lucía, la drogaron, la destrozaron. ¿Cómo pueden quedar en libertad esas bestias? Cualquiera de nosotros, tengan hijos o no, pero tenés un sobrino, tenés un vecino, un amigo que tiene hijos chiquitos y se te pone la piel de gallina. No podés concebir que haya tanta maldad en el mundo. Nosotros la vamos a transversar y empezar a tener palabras de amor, acompañar a las familias, que no estén solas nunca, que no se sientan solas las familias. Que cuando tienen ese dolor, como tiene Norma, la mamá de Lucía, y otras madres, y la mamá de Arcoíris, todas estas criaturas que están pasando por este momento tan malo. Así que bueno, antes de seguir, voy a aclarar algo para todos y todas, y ustedes lo tienen que retransmitir, que no quede acá. El día 24 de marzo es el día que salimos a la calle a repudiar las dictaduras, los golpes de Estado, las consecuencias, las torturas, la gente que se tira al mar o al río, el robo de bebés, la tortura en todos los lugares de detención. A eso vamos a salir a la calle el 24. No vamos a hacer campaña política para nadie, para nadie. Que hagan la campaña política el 25 de marzo o el 30 o el mes que viene, pero no use nadie el día 24 para campaña política. Nosotros respetamos a los políticos, ojalá que aparezcan varios políticos honestos que se presenten para que sean votados, pero no el 24 de marzo. Sería un delito que cometeríamos, sería una aberración. El 24 tenemos que volcarnos a las calles para repudiar las consecuencias de lo que es el terrorismo de Estado y para pedir toda la verdad, toda la justicia, para pedir que no haya olvido y que no tergiversen la historia. Podrán hacer varias historias, pero los que vivimos el terrorismo de Estado, y si hay alguien que te dice, a mí no me molestó nadie, yo viví tranquilo, o es un facho, o vivió la estratosfera, como decía Menem que había arriba, ¿no? Bueno, entonces, yo le pongo un poquito de humor para... No, pero yo le pongo un poquito de un chistecito así, porque uno no puede estar en tensión con tanta pena, con tanta injusticia. Bueno, vamos hoy a escuchar también a esta señora que viene de Ecuador. Ecuador es un país hermoso y bueno, están viviendo también como vivimos nosotros, con actos salvajes o gatillo fácil. Y bueno, tenemos que ayudar y acompañar a toda esta gente amiga. Bueno, a ver. No se olviden del 24. Muy buenas tardes con todos mis hermanos, les digo, porque somos hermanos de dolor. Me llamo Elsa y vengo de Quito, Ecuador. Con una alegría en mi corazón puedo decirles por qué. Porque encuentro una mujer tan linda, luchadora y tantos guerreros. Porque verdaderamente enfrentarnos a un dolor como el que atravesamos es algo muy grande y seguir en la lucha. Yo vengo desde Quito, ¿por qué? Porque le asesinaron a mi nieto de una manera cruel y terrible. Son 5 años, 4 meses y que no hay ninguna justicia, Norita, a pesar de que se sabe quiénes son los asesinos, pero lamentablemente se escudan en los derechos, en la ley del, se acogen a la ley del silencio, y como se acogen a la ley del silencio, prácticamente son inocentes. Entonces esto es una lucha que yo la llevo allá en Quito, mi hija, desde aquí la madre de Samuel, pues entre las dos estamos comunicándonos, ella me habla mucho acerca de aquí, de las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo, que me llena de mucha alegría saber que ella también tiene un respaldo, una orientación. la llevo en mi corazón y para mí es algo muy grande estar con ustedes y estaré en contacto de mi país. Va a hablar unas palabritas a Yesenia, por favor. Norita, muchísimas gracias. Agradecerle por este tiempo, por este espacio. Mercedes, Analía, muchas gracias de corazón. Bueno, eso. Toja, y que tampoco entrara más policía al departamento. Esta acción hizo que, y la acción también de compañeras, de madres como Norita, que agarró el teléfono y empezó a llamar a quien tenía que llamar, y entonces vinieron funcionarios, funcionarias de alto rango del Ministerio de Género, de la Defensoría, que pudieron escuchar a la niña, porque nadie escucha a la niña. Una niña que anoche, en medio de todo ese lío, nos mandó una cartita diciendo que cantáramos su canción, la canción de Arcoíris, y que nos quería mucho. Una niña que expresó claramente que quiere estar con su madre. Así que se logró frenar la detención, se logró que la jueza de La Rioja parara, digamos, revirtiera el fallo de detención y también el que tenía Delfina de desobediencia. Esto ahora está en un momento clave. Ahora hay que seguir presionando, hay que seguir poniendo esto en las redes, hay que seguir difundiendo el tema, que tiene poca difusión. Esto es un caso testigo. Este caso, la justicia patriarcal, ¿qué dice? No queremos que estas madres se animen a denunciar. Estas madres protectoras de las niñeces. Entonces ellos quieren aleccionar con este caso, y nosotros tenemos que aleccionar a la justicia también defendiendo a estas madres protectoras. Entonces es necesario que esto se difunda, es necesario rodear a estas madres. Ayer vivimos un momento, diría, histórico, porque es la primera vez que desde el movimiento feminista logramos frenar en concreto una situación de revinculación de una niña con su abusador. Pero no es un caso aislado, esto pasa en todo el país en forma permanente. Entonces, bueno, estar atentos, atentas, seguir difundiendo el caso de Arcoíris, seguir solidarizándonos con estas madres protectoras que, además de estar perseguidas por sus violadores, abusadores de sus niñas y niños y niñas, también tienen la persecución del poder judicial patriarcal. Así que, bueno, esto, y agradecer a los que estuvieron anoche hasta la madrugada, 3 de la mañana, porque no nos fuimos hasta que no vimos la firma efectiva del juez, de la jueza. No, no, el nombre yo no lo sé. ¿Del abuelo? No lo sé. No es un... El problema no, sí, claro que es el abuelo, pero acá están las instituciones jugando para ese abuelo. Y esto es lo que hay que denunciar y esto es lo que no hay que permitir. Bueno, ahora la mamá de Basal. La compañera. Bueno. Bueno, hola. ¿Querés contar un poco esta historia? Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Florencia y soy la compañera de Marcos Bazán. Bueno, Marcos es víctima de una causa armada por la policía y la fiscalía de Lomas de Zamora. Está acusado injustamente de haber participado del femicidio de Anaí Benítez. Ella también era residente de Lomas, era una adolescente que estudiaba y bueno, salió de su casa un día, le dice a la madre que va a ir a un parque y nunca más aparece. Su cuerpo después es hallado 5 días después en en la Reserva Natural de Santa Catalina, que es una reserva que se encuentra en Lavallol. Y bueno, ha sido asesinada y violada. Marcos vivía cerca de esa reserva, nunca la había conocido a Anaí, y posteriormente nos enteramos de quién había sido el violador por una señal de un teléfono al cual se llega. Este tipo, que abusó de ella, bueno, fue detenido y declaró no haberlo conocido a Marcos nunca y haber participado del femicidio con alguien más. A pesar de eso, de que se hicieron un montón de allanamientos en la casa de Marcos y que no se halló nada, absolutamente nada, que lo involucre a él con el femicidio de Anaí y ni siquiera con el otro imputado, siguió el proceso de acusación contra Marcos. Inclusive nos han investigado nosotros, a todos sus familiares, a todos sus amigos, pero hacia el otro imputado ha habido un encubrimiento bastante grande por parte del Poder Judicial. En el expediente después pudimos ver que él traficaba drogas y después salieron unos vecinos a denunciar públicamente que Anaí pudo haber estado en un aguantadero cerca del barrio de ella, pero lógicamente no querían denunciar ante fiscalía por el miedo que tenían. Marcos después es llevado a juicio en febrero de 2020 y fue condenado a perpetua. Hoy se encuentra en libertad porque la Sala 1 del Tribunal de Casación de Buenos Aires anuló el juicio y dispuso su excarcelación. El segundo juicio va a comenzar ahora el 1 de marzo. Así que bueno, estamos acá convocándolos y convocándolas, hay gente acá que ya nos conoce. Y bueno, y visibilizando este caso porque a Marcos lo condenaron en su momento siendo inocente, esto puede volver a ocurrir. Y además, lo que también es muy probable que ocurra, lamentablemente, es que el crimen de Anaí quede impune, porque como ya dije, el otro imputado es responsable del femicidio de Anaí, porque al menos fue quien la violó, pero como él dijo, estuvo con más gente. No se sabe quién más participó del hecho, pero están en las calles, están en el barrio, y las mujeres, como siempre decimos, corremos peligro. Así que bueno, convocamos para el 1 de marzo, va a ser un juicio muy extenso, se va a extender durante todo el mes. Así que bueno, vamos a estar en las calles, como siempre, hace 5 años y medio, porque esto fue en 2017, que venimos luchando, que venimos convocando, por suerte mucha gente nos acompaña. Nosotros siempre pedimos libertad y absolución para Marcos Bazán y verdad y justicia por Anaí, para que esto no vuelva a ocurrir con ninguna piba. Y necesitamos saber qué es lo que pasó con ella. Y necesitamos que nunca más un inocente sea detenido y sea condenado. Así que bueno, están convocados y les agradezco mucho y le agradezco a Norita el espacio. Gracias. Beverly. Hola. ¿Cómo pasa, Beverly? ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Se lesionaste de ayer? No. Buenas tardes. Nora siempre pide que uno hable de temas que son medio plomazo, ¿no? La deuda. La deuda que no debemos, la deuda que nos siguen cobrando, la deuda que lamentablemente seguimos pagando. Entonces, quienes están aquí todas las semanas, saben que a veces tratamos de tratar temas con un poco de humor, un poco de ironía, porque si no, se vuelve muy pesado. Pero esta mañana, justo leyendo otras cosas, de pura casualidad, me crucé con una cosa que la quiero compartir con ustedes. Y une, digamos, varias deudas que venimos charlando. Vincula el Fondo Monetario Internacional, como no, que que el 7 de este mes sacó una declaración anunciando que había hecho un apoyo a Haití, un apoyo desde la ventanilla, la llaman la ventanilla de choques alimentarios. O sea, cuando hay un problema grave en un país que necesita plata para que la gente pueda comer, el Fondo Monetario ahora presta plata para eso. Ves que el fondo es generoso, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, este anuncio del 7 de febrero, de casualidad, estoy seguro que es una casualidad, la fecha en la cual en Haití se conmemora el triunfo de la lucha de muchísimos años contra la dictadura de los Duvalier. Una dictadura responsable en Haití de miles y miles de asesinatos, de personas desaparecidas, bueno, toda una historia que sabemos. Bueno, en esa fecha sacan un comunicado de prensa y en ese lo podemos leer lo siguiente. Traje el machete y todo porque, digamos, digo, esto hay que leerlo así como lo dicen, ¿no? No todo, no se asustan. Pero más o menos empiezan así. Dicen, las autoridades del Fondo Monetario Internacional, y cito, nuestras autoridades haitianas, lograron mantener la estabilidad macroeconómica general y se mantuvieron firmes en la agenda de reforma estructural, pese a todos los desafíos que había durante el año. Qué bueno. Y después sigue así. La balanza de pagos de Haití está bajo presión, mucha presión. Tras 4 años sucesivos de contracción, o sea, de descrecimiento, o como le gusta decir ahora a los economistas, de crecimiento negativo. Bueno, 4 años de contracción del Producto Interno Bruto, combinado con el reciente aumento de los precios de los alimentos y la energía. Agrego, entre paréntesis, no menciona el aumento de precios de energía que fue un requisito del Fondo Monetario porque obviamente el gobierno estaba gastando demasiado en subsidios, entonces lo tenían que cortar y lo hicieron y el precio de la energía, digamos, duplicó en septiembre, llevando a la población nuevamente a las calles. Bueno, vuelvo al comunicado. También, digamos, pese a la limitada ayuda exterior y la disminución de las remesas, o sea, de la plata que las familias haitianas que viven en el exterior mandan a sus familias. Además, siguen diciendo, el año pasado Naciones Unidas alertó de que en Haití se registraba por primera vez un hambre catastrófica. El Programa Mundial de Alimentos considera que Haití tiene uno de los niveles de inseguridad alimentaria más altos del mundo, con casi la mitad de la población sin alimentos suficientes. Qué preocupado está el Fondo Monetario. Además, dice, el PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sitúan a Haití en un nivel catastrófico en el índice integrado de clasificación por fases de la seguridad alimentaria. Por lo tanto, el apoyo en el marco de la ventanilla de choques alimentarios es urgentemente necesario para ayudar a cerrar la brecha y proporcionar un alivio crítico a los más vulnerables. Fin de cita. Y el Fondo Monetario, con toda esta enorme preocupación por la salud y los derechos de la población haitiana, anuncia en este comunicado un préstamo, efectivamente, no van a cobrar intereses, pero es un préstamo de 105 millones de dólares. Qué bien, hasta que uno sabe que esto es precisamente equivalente a la cantidad de dólares que Haití dice que precise para este año para pagar intereses sobre las deudas que le reclaman. Así que no pensamos que solamente en Argentina que pasa esto, ¿no? Esto es otro ejemplo con una crudeza total de cómo funciona. Nuestras autoridades haitianas, que bien, están muy preocupados por el hambre, pero también en otra parte del comunicado claramente dicen están muy preocupados para asegurar el pago de intereses sobre la deuda. Por eso el préstamo. Qué bien, ¿no? Pedir para pagar. Fuera fondo. Fuera fondo. Fuera fondo. Fuera fondo. Fuera fondo. Fuera fondo. Fuera fondo. Fuera. Bueno, a ver. ¿Vos? Sí. Bueno, hay otros compañeros que quizás hubiesen querido hablar hoy, pero bueno, se hizo un poco largo. ¿Alguien de Perú? No. Bueno, lo dejamos para la próxima. La compañera iba a hacer una presentación sobre el barrio Zamoré, que lo va a leer en la próxima ronda. Bueno, yo voy a leer un poema que dice lo siguiente. Aprendí que a veces solo nos queda confiar en la marcha para comprobar que alguien nos supo cuidar en nuestra vulnerabilidad cuando no supimos solos. Aprendí que tener los pies en la tierra no es tan malo, sino con el alma aún sabemos volar. Aprendí que aunque cambiemos de lugar, nos podemos sentir en familia, que cuando una situación nos trunca el camino, siempre podemos encontrar otros destinos. Aprendí que podemos ser aprendices y maestros al mismo tiempo. Aprendí que la vida se trata de lidiar paso a paso con lo incierto. Aprendí que amar y dejarse amar no es tan difícil como lo cuentan, que bastan unos ojos que te miren desde el alma. Aprendí que incluso cuando nos sentimos vencidos, sacamos fuerzas inexplicables para aferrarnos a la vida. No sé si lo aprendió él, lo aprendí yo, o todos los que supimos quererlo y acompañarlo. Enseñamos, aprendimos y sabemos que al final siempre seremos el amor que dimos. ¿Sí, Pololo? Bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, no trajeron para... No, bueno. Bueno, entonces hoy vamos a recordar nuevamente que además para decidir los organismos que el 24 es para recordar a los 30.000, a los que estuvieron presos, torturados, a rechazar los golpes militares, que tenemos que decir el 24 no se comparte para día de elecciones, de propaganda. Así que acordémoslo, pero están diciendo por acá y por los chusmeríos que para eso hubo un disgusto en una reunión donde Estela se enojó con la Cámpora. No es verdad, inventan, los periodistas quieren que nos peleemos, que termine todo mal. Y no, señor, el día 24 vamos a salir todos y todas a las calles con nuestros hijos, nietos, y vamos a ir a repudiar los golpes de Estado. Para eso no hay ningún problema de que digan que discutimos, nos peleamos. Ya está, ya sabe todo el mundo que el día 24 está dedicado contra el terrorismo de Estado. Bueno, ahora 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Por los chicos caídos, por la balacera, por la bala de la policía asesina presentes, en contra de los femicidios que se siguen dando todos los días, y los femicidas tienen que ir a la cárcel como todos los delincuentes que van, y tienen que tener perpetua para no volver a cometerlos, presentes. Bueno, y por el pueblo, que tiene que aprender a salir a la calle, a hacer las protestas y aplaudir cuando las cosas van bien. No se crean siempre a protestar. En algún momento los argentinos tenemos logros, y esos logros, como dijo hoy Mirta, se consiguen saliendo a la calle a luchar. Así que lucha, lucha, lucha, y hasta la victoria siempre, y venceremos. Y hasta el jueves que viene. Bueno. Sí, que haga tanta La Ronda del Jueves es una secuencia documental de 20 capítulos que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos: construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.